a ti. Mis ojos lloran, no puedo seguir. El alma herida, cansada está. Más sé que en ti descanso hallará. No me reprendas en tu furor. Sé mi refugio, mi gran amor. Mis huesos tiemblan, mi fe se va. Pero tu gracia me sostendrá. Porque en la muerte no hay quien te alabe, solo en la vida mi alma te exalte. Mis lágrimas riegan mi lecho, pero en tus brazos encuentro consuelo. Mis enemigos se burlan de mí, mas sé que pronto huirán de aquí. Tú has escuchado.